peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Qué distante que estás otra vez, oh mi bien, ¿dónde estás? En el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me alumbra la luna del atardecer. El camino me vuelve a llevar. La flor del amor ardida sobre mi pecho te recuerda como una canción. Te llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Nada más que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Solitario te vuelvo a pensar. Cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, qué dolido la vuelvo a llamar. Cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar. ¿Qué tal, gente linda? Bienvenidos una vez más aquí a Fe y Tradición, como lo hacemos todas las semanas en esta cita que tenemos aquí en este programa, que por un lado queremos expresar nuestra fe católica, conocerla un poco más y algo que tiene que ver con nuestra patria también, ¿no? Los próceres, aquellas personas que la han hecho grande y no perdernos en el tiempo esos hermosos ejemplos de heroísmo y de virtud que han vivido nuestros antepasados. Bienvenido, Ximena, una vez más aquí a Fe y Tradición. Gracias, padre. Le damos también la bienvenida al Flecha Quintero, que nos ha dado una mano, lo hemos hecho trabajar, como siempre lo hacemos trabajar. Y un pequeño detalle, también un saludo para Néstor García, que nos hace el aguante en Radio Piuquén. Ahí el muchacho se ve sentido un poquito dejado de lado, abandonado. Pero bueno, le mandamos un saludo a él. Durante mucho tiempo también nos estuvo aguantando él, este joven muchacho que toma mate amargo y mate dulce, los dos. Supongo que ahora de estar tomando mate dulce, así que un gran saludo para él. Comentábamos los santos de la semana, hay bastante en esta última semana de julio y la de inicio del mes de agosto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el día lunes 29 de julio a Santa Marta, el día martes a San Pedro Crisólogo, el día miércoles a San Ignacio de Loyola, en ese personaje nos vamos a detener un poco más, San Alfonso María Ligorio el día jueves, y el día viernes terminamos con San Pedro Julián Einmar, el campeón de la Eucaristía. En unos momentos vamos a explayarnos un poco más en la vida de San Ignacio Loyola, un programa especial sobre su vida y su obra aquí en América y también en la Argentina. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad. Los santos, aquellos que han alcanzado ya la beatitud, aquellos que se encuentran cerquita de Dios y nos dan una mano a nosotros, los grandes intercesores que tenemos, aquellos que tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Le ponemos algo de voluntad y la ayuda de Dios, la gracia de Dios que siempre nos acompaña. San Ignacio Loyola, 31 de julio. Sobre San Ignacio de Loyola vamos a hablar ahora. Hacia el año 1521, Francia estaba en guerra con España y sus ejércitos intentaron asaltar Pamplona. Sus antagonistas eran buenos combatientes y la lucha fue cruenta. En el batallón se distinguió por su valor un joven sobre cuyo pecho brillaba el blasón de Loyola con sus dos lobos. Pero en esa sangrienta lucha, el 20 de mayo de 1521, las esquirlas de un cañonazo hirieron la pierna derecha de don Ignacio de Loyola, que ya llevaba herida también la pierna izquierda. El cirujano que lo atendía resultó poco experto. Se lo sometió, pues, a una nueva operación y después le recomendó reposo. ¿Cómo pasaría ese tiempo de inactividad? Pidió libros. Según el gusto de la época, los libros de caballería eran los más leídos. Pero él únicamente tenía a mano una vida de Cristo y una vida de los santos. Receloso comenzó la lectura. Tal cambio se operaría en él que dejaría la carrera de las armas para luchar bajo la bandera de Cristo. Ignacio, cuyo nombre significa hombre de fuego, aunque su verdadero nombre era Íñigo, estaba ya repuesto. Lo vemos en el monasterio de Montserrat, en Cataluña. Veló toda una noche como hacían los escuderos antes de recibir el espaldarazo y depuso su espada sobre el altar de la Virgen. Comenzó luego su vida de peregrino, vistiendo un burdo sayal y mendigando pan en compañía de los pobres. Construyó una ermita sobre las rocas y vivió en diálogo con Dios. Sintió imperiosa necesidad de escribir para advertir a las personas extraviadas en el camino de la vida que pueden otra vez encauzarla en la oración, penitencia y el amor de Dios. De este modo nació el libro de los ejercicios espirituales, del cual dijo Pío XI que es el código más sabio y universal de dirección espiritual de las almas. Fue un texto de educación para todos los tiempos, del que se afirma que ha hecho más santos que letras contiene. Recorrió toda Italia como peregrino y después, en 1523, se dirigió a los santos lugares para regresar al año siguiente a España. A los 33 años de edad, aprendió gramática latina y completó sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y Salamanca. A comienzos de 1528 ingresó en la Universidad de París y en 1534 obtuvo el título de maestro en artes o doctor en filosofía. Se ordenó sacerdote en 1537, queriendo formar un pequeño ejército, cuyo jefe sería Cristo. Reunió un grupo de jóvenes con los que fundó después la Compañía de Jesús. Esta orden, célebre por las grandes obras llevadas a cabo en todos los campos, en la educación de la juventud y en el ministerio apostólico, fue baluarte provincial en la lucha religiosa del siglo XVI. La compañía fundó colegios y organizó misiones, y en 1551 Ignacio crea el Colegio Romano, que después se llamaría Universidad Gregoriana. El capitán de Pamplona envejecía, sus fuerzas se debilitaban, pero cada mañana reanudaba su labor al alba en alabanza de Dios y como soldado de la Compañía de Jesús. Su divisa era todo para mayor gloria de Dios. Así, fue el gran campeador de Dios. San Ignacio de Loyola nació en 1491 en Azpeitia, España, y falleció en Roma el 31 de julio de 1556. El 31 de julio es entonces el día en que celebramos a San Ignacio de Loyola. Exactamente, ahí hablaba de los retiros ignacianos que hace unos escritos. Una vez siendo seminarista tuve la posibilidad de hacerlo durante un mes, un mes de retiro de cuasi silencio, digamos, ¿no? La verdad es que es un genio San Ignacio Loyola por lo que escribió, además la visión que tenía de la conquista del mundo para Cristo. Todo para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, el logo de los jesuitas. San Ignacio Loyola, 31 de julio, último día de julio, ya se viene el mes de agosto. Vamos a hablar después un poco más de, tal vez del tema de los niños, algo habíamos adelantado la vez pasada. San Ignacio Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas, que mucho tuvo que ver aquí en América, con la llegada de los españoles misioneros, llegan los jesuitas también. Ya nos vamos a explayar un poco más en este tema. Ódiame, alma mía, los Visconti, para acompañar a aquí en Fe y Tradición, en el día, en la conmemoración de San Ignacio de Loyola. Recuperar el pasado para el presente, todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación, lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Yo te lo pido, odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Vamos con el otro abelito. Que me olvides, alma mía, yo sé que sentirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Bueno, ahí escuchábamos a los Visconti con el tema de Ódiame, alma mía. Muy bien, hablábamos que había fallecido uno de los Visconti. Yo no sé cuál de los dos, pero uno ha fallecido. Acá hemos tenido algún pequeño detalle. No hace falta padre. No, pero se enganchó con un clavo el pantalón en la silla, algo así, ¿no? Pero bueno, continuamos. Nosotros, nada grave. Continuamos mateando. Hay unos alfajorcitos que nos lo han traído de Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos, así que, ¿ha comido uno usted de Flecha, no? ¿No quiere ninguno? ¿O no le han convidado? Ahí le va a arrimar uno la supersecretaria, que no me vaya a tirar el mate. Nosotros continuamos mateando. Ahí está. ¿Cómo se llaman esos tipos de alfajorcitos? No. Alfajorcitos de maicena, padre. De maicena, comunes. Los comunes. Solamente que tienen el plus del agregado, que son de Entre Ríos, pero... Exactamente, vienen de los pagos de aquellos pagos, mejor dicho. Entonces, los Visconti, Ódiame, alma mía. San Ignacio Loyola, tenemos un programa especial sobre la obra que él realizó, las reducciones jesuitas. Por gracia de Dios, la tercera vez que ya he conocido las reducciones jesuitas, ¿no? Tuve la posibilidad de ir hace un par de días atrás a visitar al Papa, ya vamos en otro programa a hablar un poco más de ello. Y conocimos la volvimos a visitar allá por el año 2000 con un grupo de jóvenes de la parroquia. Visitamos las cataratas y reducciones. Era chiquito yo. Después, en el año 2007, viene Benedicto XVI a Brasil con el encuentro de Aparecida. Fuimos con el seminario. También visitamos cataratas y reducciones. Y ahora nuevamente con unos grupos de la diócesis, grupo de jóvenes. Si no es para darle envidia a nadie, ¿no? Pero Dios es misericordioso. Vamos a comentar ahora cómo es que empieza a surgir la Compañía de Jesús. Dice que fue fundada en 1604 en la provincia del Paraguay, la Compañía de Jesús, por el padre Claudio Acuaviva. Entró en ella su primer provincial, el padre Diego de Torres, en el año 1607, con 13 profesos y 3 novicios. Otros 17 novicios se le sumaron en 1610. Con ellos, la obra jesuítica tomó cuerpo en la región. Tras el exhorto enviado por el gobernador Hernán Darias de Saavedra, al padre Torres, en nombre propio, y del obispo Fray Reginaldo de Lizárraga, para la conversión de los gentiles del Guairá, Paraná y Guaycurúes. 6 jesuitas, repartidos por las 3 recién citadas direcciones, comenzaron la obra de mayor empuje misional que vieron las Indias. Muy bien, las reducciones jesuitas, esta orden fundada por San Ignacio Loyola, la orden de la Compañía de Jesús, que se encarga de llegar al norte de nuestra provincia. También vienen franciscanos, después vendrán con el tiempo los salesianos que visitarán el sur. Alguna vez también haremos algún programa especial sobre ello, los salesianos, fundado por San Juan Bosco. Pero ahora nos vamos a detener entonces en San Ignacio Loyola, toda su obra. Vamos a conocer un poco más también de las primeras fundaciones, aquellos primeros trabajos emprendidos por los jesuitas aquí en la Argentina. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible, mi vida. A vos te di el primer beso, con vos lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte, estando muerto mi vida. Yo con vos, mi cielo, vivir uno para el otro, de día y de noche en sueños, porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decirnos con la mirada cosas que nadie podría. Sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías. Por todo esto que sentimos, ni Dios nos separaría. Seguiremos amando por separados que estemos, pero al final del camino sé que nos encontraremos. Señora Gladys, que viva usted que entiende de amor. Don Antonio me pidió que en un verso la nombrara y que en su nombre cantara